calle de piedra. Miro tus ojos rodar como cuarzos entre tus dudas, sonrisas inertes. Bajas al fondo del cielo, no mientes. Saludas la muerte con tu beso de siempre. En la espiral infinita del tiempo pones un pie que te arrastra al silencio. Tras el espejo no hay ventanas al viento, no hay puertas escondidas que rescaten tus huesos. Reflejos de unas ansias que duermen.